El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, un noticiero que producimos desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en el barrio de Pichincha, en la ciudad de Rosario. Estamos arrancando una nueva semana. ¿Cómo está Flavia? Buen día. Buen día Pepe, muy bien, buen día Cristian. Comenzamos entonces la primera edición de hoy lunes 15 de septiembre de 2014. Máximo Kirchner dio su primer discurso público y le pidió a la oposición que compitan con la presidenta en una elección. El hijo de la presidenta es uno de los líderes de la organización kirchnerista La Cámpora, pero nunca había hecho un discurso político y solo alguna vez había hecho declaraciones periodísticas. El sábado La Cámpora llenó con sus propios militantes el estadio de Argentinos Juniors en Buenos Aires y dio una fuerte muestra de apoyo al gobierno. Allí Máximo Kirchner dio el discurso principal, donde criticó a los dirigentes de la oposición y a los medios ultraopositores y dijo que intentan sembrar el miedo. También criticó a las minorías poderosas del país por cómo tratan al actual gobierno. Nunca vi reaccionar de esta manera al poder concentrado en la Argentina contra ningún gobierno, con gobiernos que realmente dividieron a la Argentina, con 50% de pobreza, 20% de indigencia y no se les movía un pelo de la cara. En el momento más saliente de su discurso, Máximo Kirchner le reclamó a la oposición competir en una elección con la presidenta. Sí, Cristina. Y lo que voy a decir ahora quizás voy a tener que pedirle a casa a un compañero hoy para dormir porque creo que Cristina se va a enojar. Pero es lo que pienso y lo voy a decir. Si Cristina está tan mal o es tan mala o no sirve, ¿por qué si están tan interesados en terminar con esta experiencia política? Si quieren acabar con el kirchnerismo, terminar, peronismo, pónganle el nombre que más le guste a cada uno, ¿por qué no dejan y compiten con Cristina, le ganan a Cristina? Y San se acabó y nosotros volveremos a la calle a hacer lo que tenemos que hacer y a reconstruir la fuerza política para volver a gobernar la Argentina en los próximos años. En el acto del sábado participaron otros dirigentes de La Cámpora como Andrés Larroque, Guado de Pedro, Juan Cabandié, el presidente de Aerolíneas Argentinas y también militante de esa agrupación, Mariano Recalde, el gobernador de Entre Ríos y precandidato presidencial, Sergio Urribarri, el vicegobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, el presidente de la AFCA, Martín Sabatella, y también funcionarios del gobierno nacional como el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el director de ANSES, Diego Bossio, entre otros. Mientras tanto, la presidenta Cristina Fernández volvió a alertar sobre posibles actos que puedan estar preparando algunos sectores políticos y sindicales antes de diciembre. A través de las redes sociales, la presidenta apuntó al expresidente Eduardo Duhalde por sus declaraciones al diario La Nación, donde dijo que los estallidos de diciembre han pasado siempre porque mucha gente no tiene lo mínimo para festejar. La presidenta mencionó también la información del mismo diario, donde se avisa que los dirigentes Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo se reúnen mañana para analizar nuevas protestas. En su comentario, la primera mandataria expresó su temor de que estén tramando algo para los días en que estará fuera del país para reunirse con el Papa y para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nos vamos ahora a Misiones porque la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, visitó la provincia para avanzar en acuerdos y medidas para mejorar la acción de la Justicia Nacional contra las redes delictivas. Recordemos que Gils Carbó es la jefa de todos los fiscales federales del país. Recibimos a nuestro compañero Julio Moyano desde Radio El Libertador de Posadas. El pasado viernes estuvo en Posadas la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien participó de la jornada hacia una política criminal coordinada para enfrentar la delincuencia compleja. El largo título se sintetiza en el objetivo final: agilizar los tiempos de la justicia. La globalización ha llegado a todo y también a las organizaciones criminales, y hay que estar mucho más preparado que antes. Entonces, esa forma burocrática de conseguir la justicia como un trámite, como un expediente, ya ha quedado atrás. No hay que esperar que se cometan los delitos para tomar cartas en el asunto. Entre las nuevas medidas adoptadas está la de designar a un fiscal coordinador por provincia, ya que antes el mapa judicial estaba dividido en 15 distritos. Rubén González Glariá será el coordinador por Misiones, quien dio un ejemplo de la lentitud de la justicia. Estos días estuvimos viendo el caso de Apóstoles. Hay un ciudadano que estuvo 4 años detenido con prisión preventiva. Prisión preventiva es para 15 días, 20 días, un mes, 2 meses. No puede estar 4 años una persona. Porque, ¿y qué pasa si es inocente? O sea, esa es la realidad que nosotros tenemos que romper. Maurice Clos, el gobernador, destacó la complejidad del delito en zona de frontera. La pelea no solamente es contra las personas que son los delincuentes, sino contra un sistema, contra una organización que está armada para traficar drogas, para lavar dinero, para hacer contrabandos o para hacer trata de personas. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. El ex dueño de la aerolínea Lapa, Gustavo Deutsch, murió al caer la avioneta que él mismo piloteaba. El empresario era el principal responsable de esa compañía cuando, en 1999, se produjo la tragedia aérea en la que murieron 65 personas a poco de despegar de Aeroparque. En 2010 fue absuelto junto a otros directivos en el juicio oral y público que se realizó por la tragedia. Los familiares apelaron ese fallo, pero en 2011 la justicia declaró prescripta la causa contra los directivos del APA. Ayer por la tarde, la avioneta que Deutsch piloteaba cayó sobre viviendas del complejo Nordelta del partido bonaerense de Tigre, y él y su mujer perdieron la vida. Nos vamos a Río Negro. Allí agrupaciones de jóvenes y adolescentes de Viedma organizan los festejos por el Día de la Primavera. Vienen realizando actividades desde el primer día de este mes de septiembre. Recibimos el informe de Radio Encuentro de Viedma. Buenos días a toda la audiencia de Farco. Les contamos que en Viedma ya se empieza a palpitar la primavera. No solo porque en estos días aflojó la lluvia, salió el sol y calmó el viento, sino sobre todo porque la red de adolescencia y el grupo de jóvenes La Imaginación al Poder comenzaron con las actividades organizadas por el mes de la primavera. Jazmín me llamo. Yo soy de la comisión de música. El sábado que viene en el Guío. Bueno, va a ser un picnic y bueno, y después van a entrar las bandas que nosotros elegimos, y va a estar la murga y todas esas cosas. ¿Y qué te pareció la jornada hoy acá en el Barrio Ceferino, este torneo de fútbol? Muy buena, me encantó. Encima juegan bien los chicos y yo, nada, espero que se haga de vuelta. La red de adolescencia trabaja en Viedma desde hace más de 10 años. La integran organizaciones sociales como Radio Encuentro y trabajadores estatales del hospital, de los centros de salud, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Educación, docentes y estudiantes de escuelas secundarias. Nos reunimos semanalmente en la radio para intercambiar miradas y experiencias sobre el abordaje de las adolescencias, para capacitarnos y para lograr en conjunto incidir en la cotidianeidad que atraviesan los adolescentes y sus familias, y también para lograr incidencia en las políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia. Todos los años, la red organiza actividades para recibir la primavera con eventos que visibilicen a los adolescentes y sus gustos, sus necesidades, sus formas de expresarse. Este año, el grupo de jóvenes que se encargó de la organización decidió realizar actividades a lo largo de todo el mes de septiembre y en distintos barrios. Nos convocamos varios jóvenes, hicimos así convocatoria abierta para que se sume quien quiera. Tenemos un lindo grupo que nos dividimos en diferentes comisiones. Y son actividades que se enmarcan dentro de la red de adolescencia, pero somos jóvenes autoconvocados. El sábado hubo pintada comunitaria de dos murales en el barrio 20 de junio, ayer campeonato de fútbol en el barrio Seferino o 1016 viviendas. La semana que viene hay un picnic y festival de bandas en otro de los barrios de Viedma, el Guido, y el último fin de semana de septiembre habrá una radio abierta en la plaza que está frente a la radio para que todas las chicas y chicos puedan apropiarse de esta hermosa herramienta de comunicación que es la radio. Hoy comenzamos este lunes con una sonrisa de oreja a oreja que nos encantaría contagiar a toda la audiencia del país. Se viene la primavera y nuestros pibes saben festejar, juntarse, divertirse, dar la palabra, jugar, trabajar para sus barrios. Está bueno, ¿no? Ya les contaremos cómo siguen los festejos los próximos fines de semana. Por ahora, los saludamos desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, lunes 15 de septiembre de 2014. Cristian Torres estuvo en controles, Flavia Campeis y Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día, Pepe. Volvemos en la segunda. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Inicia espacio publicitario. Argentina en noticias. El yacimiento de Loma Campana en Vaca Muerta se posiciona como el segundo de mayor producción en el país. La petrolera estatal YPF destacó que en ese yacimiento se han registrado valores sostenidos de producción de 31.000 barriles de petróleo no convencional equivalentes. YPF también informó que logró producir 1 millón de metros cúbicos diarios de tight gas en el yacimiento de Loma La Lata, lo cual permitirá el avance de nuevos proyectos cercanos a su traza. Desde mañana sábado arranca el plan Ahora 12 para incentivar el consumo de bienes durables. Se trata de un programa de compras hasta en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito que regirá los días jueves, viernes, sábado y domingo en todo el país y que fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández. Son 12 cuotas sin interés. Usted podrá comprar toda la línea de electrodomésticos, porque además van a poder comprar también muebles. Van a poder comprar indumentaria, zapatos, carteras y también paquetes turísticos. ¿Consistentes en qué? Paquetes turísticos en donde el transporte sea terrestre, o sea, esto queremos también incentivar a los colectivos de larga distancia y obviamente hosterías o hoteles de hasta 3 estrellas. También, no me quiero olvidar, motos y bicicletas, materiales de construcción y qué más, no me faltó nada, ¿no es cierto? Lo dije todo completo. El Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas celebró la sanción de la Ley de Pago Soberano de la Deuda. Su presidente Guillermo Rimoldi sostuvo que al cambiar el domicilio de pago de las obligaciones con los bonistas, la Argentina evita entrar en una cuestión de fondo como es la del default técnico. La entidad también respaldó el aval dado por Naciones Unidas para la elaboración de un marco jurídico para los procesos de reestructuración soberana, porque permitirá ponerle freno a las apetencias de los fondos buitre. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Fin espacio publicitario.